FLM Radio. La voz sin barreras. Hola a todos, bienvenidos a Deporte sobre Ruedas, un programa dedicado al deporte de personas con discapacidad. Saludos de parte de Chema Muñoz, Dani Fernández en la técnica, soy J.A. Sánchez. Empezamos. A finales de septiembre tuvo lugar en Helsingborg, Suecia, el Campeonato Europeo de Tenis de Mesa para Discapacitados. Dentro del combinado español se encontraban dos de nuestros compañeros. Miguel Ángel Toledo, que hoy nos visita, y Eder Rodríguez, que también es miembro de la FLM. Hola, chicos. Hola, buenos días. ¿Qué tal fue la experiencia en Suecia? Bueno, muy bien, muy interesante y además exitosa porque pudimos venir con una chapita de bronce. Enhorabuena. Y entonces, muy contento, gracias. ¿La medalla en qué categoría fue? ¿Individual, parejas? Y yo compito en clase 2, dentro de silla de ruedas hay 5 categorías y luego dentro de cada categoría se compite en individuales y en equipos y nosotros conseguimos la medalla por equipos con mi compañero Iker Sastre del País Vasco. ¿Y en individuales qué tal se fue el torneo? En individuales estuvimos a punto de pasar de grupo en un partido muy disputado a 5 sets, pero bueno, finalmente cayó de parte del eslovaco y no pude seguir en la competición. O sea, partidos muy intensos, ¿no? Sí. ¿Y por parejas, qué tal fueron los partidos hasta llegar a la medalla? Muy bien, porque, bueno, en realidad dimos un poco la sorpresa. No, nadie contaba que llegáramos tan lejos, pero es verdad que dentro de la competición de equipos tiene lugar 2 partidos individuales y un doble. Entonces el partido de doble entre Iker y yo, la verdad es que tenemos un buen tándem y hay pocos equipos que puedan ganarnos. De hecho, solamente nos pudo ganar el campeón de Europa, que es el campeón olímpico. O sea que tiene buen tándem. Sí, sí, sí. Un buen compañero Iker Sastre. La verdad es que sí, de momento estamos haciéndolo bastante bien. ¿Y la consecución de esta medalla supone para ti alguna subvención, beca? Bueno, teníamos una pequeña beca en el programa ADO por quedar quintos del mundo por equipos también en el año 2017 y esta competición lo único que hace es ratificar esa pequeña bequita hasta el preolímpico. Bueno, ya sabéis que en el 2020 son las Olimpiadas en Tokio. Y ahora, pues bueno, viene esa pequeña lucha. Esa sí que es mucho más complicada. ¿Tenemos todavía alguna puerta abierta para...? Hay alguna pequeña, no muy grande, pero sí que hay alguna puerta abierta que hay que seguir... Hay que lucharla y seguir luchándola, efectivamente. ¿Y después qué preparación llevas a cabo durante el año para afrontar toda esta clase de torneos? Bueno, pues la preparación es entrenar y más entrenar, y más, ¿no? Entrenar, o sea, ¿no? Luego entre semana, porque las competiciones internacionales no, no son demasiado frecuentes y mientras tanto lo que hacemos... Pero acudes normalmente a lo largo del año a competiciones internacionales. Sí. Normalmente hay, por Europa. Hay Open abiertos. O la, al salto al otro continente también. La Federación Española nos hace una planificación deportiva para el año. Este año han sido 5 competiciones, pero todas en el viejo continente, todas en Europa. No, no hemos dado el salto todavía. No, hay que tener en cuenta que no es barato no hacer todo el tema este de viajes. ¿Y cuál es el próximo torneo que tienes a la vista en tu calendario? Pues mira, ahora el 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre, nos vamos a Holanda a competir a un torneo Open. Open que es internacional, ¿no? A jugadores de todo el mundo. ¿En el cual compites individual, por parejas y por equipo? Competimos en individual y por equipos. Seguimos aquí en la entrevista con Miguel Ángel Toledo. Miguel, tú fuiste uno de los pioneros en lanzar la escuela de tenis de mesa hace ya 8 o 9 años, por lo menos. Sí, en el año 2012. Me parece que fue en el 11, sí, correcto, en el 11. ¿Qué te llevó a promover esta iniciativa? Bueno, yo empecé a jugar a tenis de mesa en el año 2009 y rápidamente me enganchó. Lo primero que hice en cuanto pude fue presentarme al Campeonato de España. Fue en Zaragoza, recuerdo, en el 2009. Y fui el único representante madrileño en silla de ruedas, ¿no? ¿Te llamó la atención? Que no había... me llamó mucho la atención. Al año siguiente, en el 2010, me llevé a nuestro compañero Lázaro, todos conocemos. Pero fuimos los dos. Otro de los impulsores de la escuela. Fuimos los dos únicos representantes de la Comunidad de Madrid en silla de ruedas al campeonato. Entonces decidimos entre Lázaro y yo presentar un proyecto avalado por alguna entidad, ¿no? Para intentar promocionar el tenis de mesa para personas con discapacidad aquí en la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente gente en silla de ruedas, ¿no? Porque gente con discapacidad física, discapacidad que de pie, sí que había más gente que competía. Finalmente, después de dar muchos bandazos, acabamos presentando el proyecto aquí en la Fundación de Lesionada Medular. ¿Y te apoyaron desde la Fundación? Y nos apoyaron desde el principio y se inauguró la escuela en febrero de 2011. Exacto. Justo después de... No, no, ya ese Campeonato de España del 2012 ya presentamos equipo. Estuvimos en equipo. Ya presentamos equipo en Almería. ¿Recuerdas, José, que tú también viniste? Yo he de decir, Miguel dice que empezó con el tenis de mesa en el 2009. Yo he de decir que tuve el placer de ponerle ya la pala del tenis de mesa en el siglo pasado, cuando estábamos en Toledo. Ya me ganaste un campeonato, dijimos allí. Y fueron tus cierto, inicios. Sí, cuando hacíamos aquella rehabilitación allá por el año 1989, yo creo que fue aquello. Cierto, justo. ¿Qué objetivos marcaste al principio cuando empezasteis con la escuela? Bien, pues sencillamente el de promocionar el tenis de mesa aquí en la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad física, ¿no? Porque yo entendía que siendo una comunidad tan puntera en España, no entendía cómo podía tener tan escasa representación. Y bueno, de hecho, estamos contentísimos y súper orgullosos porque, como se dice, de aquellos lodos, sí, claro, ¿no? Se ha ido desarrollando todo un proyecto importante. De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Sí. Y ahora mismo en ranking internacional hay 5 personas de la escuela. Rankeados a nivel mundial. O sea, que imagínate. En el principio pensasteis que llegaríais a participar en la selección, por ejemplo, la selección española. Claro, no, en ese momento no te lo planteas. No era el objetivo primordial. Pero poco a poco, fíjate, ¿no? Ahora mismo en la selección estamos de manera habitual, Eder y yo. Pero también han competido Rubén Burgueño, José María Ordejón, Lázaro Rodríguez, todos representantes de aquí de la fundación y de la escuela. Con resultados diversos, yo soy de conciencia de ello. ¿Y qué objetivos ha puesto el equipo de la FLM para esta temporada? Tras hoy, este fin de semana, el equipo de segunda territorial ganó 4-2 contra el Pedrezuela. De tercera territorial no lleva tan buen bagaje este año, perdió 6-0 contra Pedrezuela B. Pero ¿cuáles son los objetivos para este año? En territorial tenemos un equipo más amplio, con muchos representantes, con diferentes niveles. Ellos se van rotando, entonces prácticamente el objetivo es que ellos vayan entrando en competición lo máximo que puedan. El hecho de ganar o perder es bastante secundario en el equipo de tercera territorial, sí. En nuestro equipo de segunda territorial, que somos 4 representantes, hay que decir que cada jornada juegan 3, con lo cual vamos rotándonos, uno siempre queda libre cada semana, y el objetivo fundamental es no bajar de categoría, que eso ya sería un logro muy grande. Y bueno, de momento la verdad es que hemos empezado bastante bien, porque llevamos 3 jornadas y de las 3 jornadas hemos ganado 2 y solo hemos perdido una. O sea, hay que mantener esa tónica para intentar mantener la categoría por encima de todo. Esto nos viene muy bien luego también para las competiciones internacionales, porque es una manera de mantenerte en competición, mantenerte activo y motivado. Aunque es cierto que aquí en la Comunidad de Madrid sabéis que competimos contra gente que está de pie, o sea, no... Sí, pues sí, los únicos representantes que habéis hecho. Es una competición inclusiva, o sea... ¿Hay alguna diferencia cuando juegan contra alguien en silla? Bueno, solo hay un par de pequeñas normas, y es que a nosotros, por el hecho de estar en silla, no nos pueden sacar de manera lateral, nos tienen que sacar al fondo de la mesa. Abrirte ángulos, ¿no? Y poco más, lo demás es todo igual, o sea que... A darle y a intentar que los bípedos no te masacren, ¿no? Sí. Muy bien, Miguel. También nos acompaña el entrenador Luis Martínez, el entrenador de Miguel Ángel Toledo. Hola, Luis. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luis, yo quería hacerte una pregunta. ¿Trabajas alguna preparación específica con los chicos? Bueno, atendiendo un poco a las características de juego de cada uno, que son, por ejemplo, en personas con discapacidad son muy, muy versátiles y muy, muy diferentes al ordinario, y luego dentro de cada categoría también difiere mucho, ¿no?, de un jugador a otro. Entonces, sí que de las características del jugador. Efectivamente. Tenemos sus puntos fuertes. Sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y sobre todo tema estratégico, que es muy, muy importante, más que incluso a lo mejor el técnico en este tipo de juego de personas con discapacidad, y dentro de personas con discapacidad los que juegan en silla. ¿Trabajas la parte mental con ellos de alguna manera? Bueno, sí que desde el Comité Paralímpico nos apoyan con una psicóloga deportiva, y vamos, yo en ese aspecto, y ellos también son conscientes de que luego en la alta competición y para conseguir resultados a nivel internacional, el tema psicológico al final es una pata muy gorda. Cuando pasamos es un deporte individual, ciertos niveles, es un deporte individual, entonces el aspecto psicológico es muy importante. ¿Y tú te preparas a nivel individual de alguna manera mentalmente para afrontar estos retos? Bueno, como decía Luis, he estado trabajando con una psicóloga deportiva, y siempre te da algunas indicaciones, algunos detalles, algunos truquillos que puedes poner en práctica y bueno, pues vienen bien, la verdad. Luis, el entrenador, tiene un largo currículo dentro de la federación. Has entrenado diferentes categorías, niños, niñas, veteranos también. Sí, ya llevo muchísimos años. Ya empecé desde muy pequeño jugando y luego, pues bueno, ya poco a poco te vas incorporando al tema del entrenamiento. Y bueno, sí que es verdad que es una cosa que me gusta y siempre me ha gustado y me ha traído, ¿no? El tema de enseñar a otra gente, de transmitir, ¿no? Pues esos conocimientos que tienes de tantos años y luego la satisfacción, ¿no? Que le da a los que reciben las clases y los conocimientos, pues oye, y luego también te alegra, ¿no? Que, pues bueno, sí que es verdad que entrenaba a niños pequeños que ahora a lo mejor están jugando élite, ¿no? Sí, y bueno, les va. Es una satisfacción personal. Sí, es bonito, la verdad es que es bonito, ¿no? Ver un poco la progresión desde que son pequeños hasta que van avanzando. O incluso ahora, pues en estos últimos dos años con Miguel Ángel y con Eder, pues bueno, son juegos muy, muy diferentes, ¿no? De hecho, me ha enriquecido mucho el haber entrenado a Miguel Ángel y a Eder. Porque siempre te han aportado tu conocimiento. Sí, porque siempre la verdad es que nunca he entrenado tan a fondo y tan a alto nivel el tema de personas con discapacidad. Y siempre, bueno, lo tenía un poco a lo mejor a media distancia, un poco hacia seguimientos y tal, pero vamos, ya meterte en el día a día del entrenamiento y además un entrenamiento de alto nivel y de alto rendimiento, pues sí que te abre, ¿no? Te abre miras y te aporta mucho, mucho valor, mucho conocimiento. Pues muchas gracias a los dos por vuestras aportaciones, contarnos vuestras experiencias y a seguir luchando y desearos desde aquí los mejores deseos para un próximo futuro. Gracias, Miguel. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la Fundación, ¿no? El Lesionado Medular, que tanto apoya y que tanto colabora con el deporte con personas de discapacidad y también el deporte de élite, apoyando mucho a Miguel Ángel y a Roberto Ede Rodríguez, que bueno, que son unos auténticos máquinas. Muchas gracias, Luis. Buenos días, gracias. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. antes de despedirnos, vamos a conocer los resultados de la última jornada de fútbol de la Liga, con Chema Muñoz. Este fin de se cerró la jornada número 9 de Liga y empezó el viernes con un partido sin muchas expectativas. Granada ganó 1-0 y se mantiene tercero. Eibar perdió en casa con Barcelona 0-3 y se mantiene líder. El Atlético de Madrid empató a 1 con Valencia en un robo partido. Acapulco y nos atacan. Intentaron robar por todos lados. El Getafe de Ganes protagonizaron el Derby madrileño en Miguel Getafe. Getafe 2, Leganés 0. Y la gran sorpresa de la jornada que se produjo en Camp de Pong en Mallorca. Mallorca ganó 1-0 a Real Vikingos. Sin muchas discusiones, nada. Y los vikingos juegan mañana contra Galatasaray. Espero que empiecen también. A la vez, 2-0. De la Sociedad 3. Betis 1, Español 0, Villarreal 1, Atlético 1, Valladolid 1 y Sevilla 1, Levante 0. Eso es todo, amigos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en las próximas semanas. Un saludo de J.A. Sánchez. FLM, tu radio.